Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Pokémon. ¡Hadouken! ¡Pero 700! ¡No es coincidencia! ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! ¡Why so serious! ¡Say what for good! ¡I dare you! ¡I double dare you, motherfuckers! Chacha, mi gente pechocha, bienvenidos una vez más a este su podcast, el podcast menos escuchado de toda la internet, el Powner Podcast, episodio 94, Calcetín con Rombos Man. Nos informa nuestro corresponsal que tenemos casa llena, tuvimos que sacar el banquito para que la gente se pudiera sentar, lo tuvimos que poner al revés para que se pudieran sentar cuatro. Y enfrente de mí está el joven Ernesto Saldaña. Tito, buenas noches. Hola, Charmín. Muy buenas noches. Es un gusto estar de vuelta aquí en el Powner. Qué bueno que regresas, que ya no te vayas con el vaquero. Ya jamás me iré. Aquí estoy, amigo, jamás te dejaré. Oye, permíteme presentar a la SAF y ahorita regresamos con tu casa llena en las tres bases. ASAF. Claro. Asaf, nos informan que estás transmitiendo tú desde la taza, el inodoro, ¿es eso cierto? Desde el trono, claro que sí. Sufro los efectos de haberle entrado sin piedad a la garnacha y la garnacha desde dentro me está ahí afectando durísimo. Oye, pero te iba a comentar que ese Ernesto siempre la trae llena. Pues no sé, pues. Que trae lleno por ahí, no sé, a ver, por favor, Ernesto, explícanos. Claro que sí, mira, tengo aquí al buen Chopper. Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar de regreso. También tenemos a un nuevo invitado, José Luis. Es un poco tímido. Tenemos a Noé, que es su segunda aparición en el Powner. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Muy bien, pues. Y tenemos a el buen Estivo, que es su primera aparición. Aparte de su casa. Estamos aquí enfrente de su casa. Pero bueno, listos para empezar el buen Powner, Charmin. 94 punerzazos, vatos. Pune 94. Calcetín con... más cerca del 100. Calcetín con Rumbos Man, que no llegó a salvar a Peña Nieto de ponerse los calcetines... bien, pero mal. Ah, ¿qué eran estos calcetines Under Armour? Sí, ¿es la marca? No me acuerdo cada marca, pero ¿quién los diseñó? No sé, Tito, no me fijo en todos los calcetines que usa la gente. Sí. Oye, pero sí están bien puestos, ¿no? Sí, están bien puestos, nada más que están mal diseñados. Sí, están mal diseñados. Hacen ver tonto a nuestro queridísimo presidente. El que no lo es. Oye, que no salió a contestar ni de 43 ni de... la fuga de Chapo Guzmán, pero sí salió a contestar lo de los calcetines, ¿no? Así es. Toda la chairiza en corto. Pero bueno, vamos a empezar. Hola. Con esto. Ahí está. ¿Quién escuché? ¿A quién escuché? Yo. Mi amante. No. Que tengan cuidado con los comentarios de Peña Nieto porque tenemos un priista por acá. ¿Quién es? ¿Qué hable? Sin miedo, sin miedo. Sin miedo, ¿qué hable? A la verga, Peña Nieto, ¿tiene algún problema? No, no, está bien su punto de opinión, pues, como ¡cállate, joder! ¡A la verga! Se respeta y, pues, gracias por darme la bienvenida esta noche, ¿verdad? Y pues, vamos a ver qué podemos hacer por ustedes para sacarlos de su pobreza, ¿verdad? Pero estamos en Oye, pero pégate al micrófono sin albur. No, no, no, aquí estoy bien. Sí, pégate al micrófono, hermano, quiero sentirte. ¡Amarrado! Bueno, Charmín, ¿en qué estabas, perdón? Vamos a empezar, amigo, con los temas. Calcetín claro. Con Rombos Man, solamente la referencia. Y antes que nada, estamos transmitiendo desde el nuevo Hangout, bien, Google ya separó, o está en proceso de separar Hangouts de lo que es Google Plus, porque obviamente Google Plus ya se va a morir. ¡Qué bueno! Y sí, y pues ya tiene su propio sitio, que la verdad es simplemente los Hangouts separados. Están al momento que haces la llamada, está prácticamente todo igual, nada más que se ve más bonito en la página de inicio y listo. Que, perdón, amigos, me acaban de avisar que empezó el pon. Claro, bueno, también hay que saludar aquí a todo el chat. Está por ahí Belly, que está Daniste, Pizzatánico Punk, que es que se ha vuelto un fiel fan. Le vamos a mandar su taza conmemorativa. Está por ahí, por ahí hay dos puños que se llaman Ernesto Saldaña y Sapo Rules. Está Cocori, que nos escuchó ayer en el Estás Viendo y No Ves. Está el niño Martín Julio, que dice: para sacarnos de dónde, dijo. Y el buen Átomo. Ni yo escuché, Martín, no sé, ¿qué fue lo que dijo para sacarnos de dónde? De la pobreza. Jamás he utilizado esas palabras, jamás, discrepo. Jamás he utilizado yo esas palabras. Jamás me referirías ante la sociedad así. Dice Danister que si playera y taza de Patreon, no, hombre, aquí vamos a dar taza de amigo fiel, no necesitas dar nada. Voten por el PRI. Bueno, sí, necesitas dar muchos corazoncitos ahí en el chat. Denle muchos corazoncitos. En fin. Pasando. Me voy a brincar una noticia. Vamos a pasar al Facebook. Porque siempre es bonito hablar de Facebook. Ahí es donde todos ustedes pierden su tiempo viendo videos de gatitos que son robados de YouTube. Que son robados de Tumblr, güey. Que son robados de Tumblr, que son robados de 4chan, que son robados de Reddit, que son robados de el celular de tu amigo que lo grabó. No, pues Instant Articles, que es Facebook pegándole al blogging. Asaf, ¿tú nos puedes dar más acerca de esta nota? Ah, sí, pues fíjate que un día Facebook se levantó y dijo: ya tenemos el mundo dominado, pero Google sigue teniendo el blogging. Con que ya ni dejarle tan chido, pero ¿por qué no nos metemos a eso? Y entonces decidieron sacar su como una especie de plataforma para crear artículos en línea, que es me lo imagino muy parecido a Medium. ¿Sí saben qué es Medium? No. Es la plataforma de blogger, que es de blogging, que sacó Twitter. Entonces tiene un diseño muy limpio, muy bonito y toda la cosita. Y la ventaja que dice Facebook que tiene utilizar Instant Articles es que no tienes que cargar una página externa, sino que ahí mismo cargas y la información es mucho más rápido. Y yo estoy de acuerdo en eso, pero no estoy muy seguro de querer utilizarlo, porque todos sabemos que todo lo que haces en Facebook es parte ya de Facebook, no es tuyo. Entonces, yo por esa parte sí diría, no está chido, no me gustaría que pudieran hacer y utilizar mis artículos lo que ellos quisieran. Es como tus fotos, ¿no? Que son de Facebook. Exactamente, o tus simples estados. Claro. Oye, una pregunta, ¿Medium es de 140 caracteres o...? No, es como para los que quieren más de 140 caracteres y escriben más de 1000. Oh, ok. Palabras. Perdón. Continúa. Que te perdone Dios, morro. Sí, la neta. No, fui yo que estaba tosiendo. Pues se ve bastante cool, ya tienen varios partners ahí como BuzzFeed, que y que por cierto BuzzFeed lo compraron, ¿Quién compró BuzzFeed? Digo, BuzzFeed. No me acuerdo, sí lo vi en la semana, ahorita lo busco. Y también The New York Times, también estaba The Guardian. Varios, ahí medios de gran peso que están apoyando a Facebook en el lanzamiento de su nueva plataforma. Pues, no sé, como que no le veo mucha utilidad, ¿sabes? No sé ustedes. Porque tú renunciaste a Plus, Vistito. Dejaste el blogging. Tito. Todo mal. No, bueno, ¿les interesa esto como, no sé, prensa? Pues es que van a tener como la facilidad de que esté en el mismo feed de Facebook. Van a, no sé, como, pues va a ser más rápido, va a ser más simple. Va a correr mejor. Me imagino que en el móvil la manera de abrir va a ser más amigable. No tener que abrirlo en la web de tu móvil. Oye, también les voy a decir otra cosa que no estoy muy de acuerdo. Facebook siempre le va a dar prioridad al contenido que se hace en Facebook. Por ejemplo, cuando subes un video en Facebook, tiene mucho más impacto que poner, que publicar un video. No, pero eso está mal, amigo. Porque el contador de vistas de Facebook, por ejemplo, si tú estás en móvil, eso es lo que ibas a explicar, no te puse atención al principio. Por eso, que eso está mal. Y aunque hagan el conteo mal y todo, o sea, siempre le van a dar mayor preferencia al contenido que se sube directamente en Facebook. Eso quiere decir para todos los que queremos compartir nuestro contenido de blogs dentro de Facebook, Facebook los va a hacer a un lado para darle preferencia a Instant Articles. Nada más para explicarle a la gente, lo que pasa con los videos de Facebook es que si lo estás viendo en móvil y lo pasaste y viste 3 segundos de esa como previsualización de GIF que te da, ya cuenta como visita. Y pues obviamente, bueno, como vista. Y obviamente no viste ese video, lo viste ahí 3 segundos, la animación está en GIF que pasa. Y por eso se supone que tiene mucho más impacto que un video de YouTube. Sí, o sea, sí estoy de acuerdo en eso, pero no es acerca de lo que yo digo es que le da preferencia, como dice Bellic, con su pinche algoritmo de mierda, que tiene razón. O sea, el algoritmo de Facebook le da preferencia. Entonces, para los que no utilicemos Instant Articles y queramos seguir compartiendo nuestro contenido de la forma que lo hacemos, Facebook ya se está haciendo cada vez una plataforma social que te impide llegar a la gente que buscas. O sea, en vez de hacerlo más fácil, si no usas sus cosas, te está metiendo la pierna. Lol. Y que no es incluyente Facebook. Nos está separando a nosotros los negros del blogging. Exacto. Y ya. ¿Crees que sea estos recientes pasos de Facebook sean los primeros pasos a su decadencia? Yo creo que falta rato para la decadencia de Facebook. Sí, falta un rato, pero lo que sí está haciendo ahorita es como monopolizar los medios con los que alguien puede transmitir o difundir la información. Por ejemplo, los blogs es un claro ejemplo. También con la adquisición que tuvo de WhatsApp hace poco, que básicamente pues se quiere expandir en el dominio de la transmisión de información que ahorita hay en internet, ¿no? Bueno, esa es mi opinión. No sé muy qué acertada, piensan ustedes. Muy acertada. Sí, yo quiero ver cómo le va con Oculus Rift a Facebook. ¡Oh! Pues va a ser que te cayó un gato encima. Sí, me cayó un gato encima, exactamente. Ok, yo pensé que era por la noticia. No, yo digo que Oculus va a estar muy separado de Facebook. No creo que la, sí, claro, la primicia de Oculus sea, oh, ve tu Facebook desde tus lentesotes de realidad virtual. No, va a ser otro pedo. Es que imagínate, sí, Es como Instagram y como WhatsApp, o sea, sí son parte de Facebook, pero hasta eso sí los han mantenido un poquito a raya y eso es bueno. Sí. Pero lo que se hace dentro de Facebook es lo que ahí está, me hace ruido. Por ejemplo, no dudo que, por ejemplo, si Mixler agarra todavía más, ¿Te imaginas que Facebook compre Mixler? O que haga su propia plataforma de streaming de audio. No estaría mal, ¿eh? No, pero Mixler tiene su nicho ya. Sí, claro. De una vez que compre el Powler. Pero bueno, oye, dice por ahí Bellic, Facebook y Alphabet se van a pelear la dominación del mundo. Dice, Oculus no tendrá otra utilidad que no tenga fines pornográficos. Dice el buen pisatánico punk. Así es. Pues ahí está el Facebook. Entre más mamás lleguen a Facebook, más podrá seguir haciendo lo que quiera. Esa es mi teoría. Y bueno, hablando de Facebook, podemos pasar a WhatsApp, que es la misma gata revolcada. Y ya está para iOS, la versión web, para que el godín con iPhone pueda tener su WhatsApp en su PC con Windows 98. Eso está chido, ¿eh? Sí, la verdad está chido. A mí me gusta más escribir en teclado que por celular. Escribes. Como que son plásticas un poco más, sin albur largas, ¿no? Más largas. Es más fácil, creo. Escribes más rápido. Es como volver al Messenger, ¿sí? Pero sin volver al Messenger. No es zumbido, amigo. Si no es zumbido, no es Messenger. No, yo sé. No es zumbido. Recuerdo que había esas versiones de Messenger alternas, plus, con la que plus podías mandar los zumbidos que querías. Y ruidos y sin pausas. Sí. No, oye, lo mejor era de, está escuchando y ponías la canción. Ah, sí, es cierto. Sí, yo creo que está bien. Se tardó. iOS o WhatsApp se tardaron un poco, en mi opinión. Es una función que estaba desde Android hace tiempo. Opino lo mismo. No sé qué opinan ustedes, amigos. Está chido. Es como... Esta mamada, hermano. Pues sí, está chido. Digo, tienes razón, es conversación más fluida, porque es que es más rápido. Y yo me había acostumbrado a escribir mucho en el celular y con el WhatsApp web me desacostumbré a escribir rápido. Claro, sí, sobre todo si estás en un grupo, ¿no? Sí. A ver, hablando de WhatsApp, de smartphone y esas cosas, pues está la revelación del nombre del nuevo Android, que su nombre clave hasta ahora, bueno, hasta hace pocos días, hasta el 17, si no me equivoco, había sido Android M, y bueno, pues, siguiendo la tradición, es un dulce, es Android malvavisco, Android maliciosos viscos. Malvados viscos. Malvados viscos, no, es maliciosos viscos. Es maliciosos, sí. Es maliciosos viscos. Oh. Y oye, ¿y en qué versión van, perdón? ¿Es la 6? Ni puta idea. Como no son números, pues no recuerdo cuántas van. Se supone que el pasado era el 5. Era Jelly Beans. No, ¿cómo era? No, Lipo. Es el Lipo, sí. A ver, Apple Pie, Banana Bread, Cupcake, Donut, Eclair, Froyo, Gingerbread, Honeycomb, Ice Cream Sandwich, Jelly Bean, Kit Kat, Lollipop y Marshmallow. Ese es el que vas a hacer. Sí, de hecho van en orden alfabético. Y es 1, 2, 3, 4, 5. Me pregunto, ¿en qué momento te diste cuenta de eso, Charmín? Es el 6. 6. Sí, es lo que dije. No, tranquilo, Tito, tranquilo. Y pues ahí está. Oye, ¿y qué viene? ¿Qué trae? ¿O apenas es no, como... apenas se está desarrollando. Es como, simplemente revelaron la estatua esta que ponen frente a sus oficinas con este, el androidcito, el monito verde, sosteniendo un malvavisco. Y ya. Ahí está. Bueno. Pues para todos los usuarios de Android, regocíjense. Uh-huh. Va. Monipol, ¿ya hemos hablado de Monipol aquí? No me acuerdo. No. ¿No? La verdad no desconozco. No, bueno, pues vamos a hacer un comercial. El siguiente noticia está patrocinada por Monipol y trata de Monipol. Asaf, ¿alguna vez has tenido que reunir dinero entre amigos? Claro. ¿Y es una lata reunir dinero entre amigos? Claro. ¿Te gustaría encontrar una manera fácil, sencilla, rápida y segura de reunir dinero? Sí. Oye, ¿es como un Patreon entre compas? Es un Patreon entre compas, sin recompensa, sin nada. Haz de cuenta, y yo lo defino así, tal cual, es la vaquita virtual, es el cochinito virtual. Simplemente haces un pool, lo compartes y tus amigos pueden depositar ahí a través de cualquier tarjeta, PayPal, o depositando en el Oxxo, y una vez que está ahí la cantidad que quieras o cuando quieras retirar el dinero, simplemente haces la transferencia a tu cuenta y listo. Muy útil si estás planeando un viaje, si necesitas juntar dinero para la peda y no quieres andar tras la gente ahí de que yo te pago con 100 y me debes 50 y esas madres. ¿Cómo tú? Tenemos a un amigo. La historia de hoy, carnal. Y lo único que tienen que tener en cuenta es que, si, por ejemplo, si hubieran querido juntar el dinero hoy en la mañana y tenerlo en la noche, no hubiera sido posible porque la transferencia se tarda entre unas 12 y 24 horas. Pero mínimo para planear la peda del fin de semana, ¿no? Sí, el fin de semana. Sí, si haces, si quieres una peda el viernes, pues simplemente les dices que depositen el miércoles en la noche, más tardar, lo solicitas la transferencia ese mismo día o el jueves en la mañana y el viernes ya la tienes. Creo que sábados y domingos no aplica por aquello de los bancos. Claro. Pero si quieren verlo, les voy a dejar el link ahí a un pool ya hecho para que vean cómo es la dinámica. Y bueno, ahí está. Esa nota fue patrocinada por Monipool y por Chamito. Porque, Chamito, te queremos ver crecer. Claro, claro. Y bueno, vamos con el Escuadrón Suicida, Jolínez. Oye, que se tatuaron cosas, ¿no? Sí, cuentan los rumores por ahí que Will Smith se tatuó un pene en su brazo en honor al Suicide Squad. No. Oye, que se tatuaron solo la palabra squad con K. Con K. De K. Claro. Sí, W. Porque había varias fotos de Margot Robbie y Will Smith, ¿no? Tatuando a los integrantes. Uh-huh. Me recuerda a los Señores de los Anillos. Que no se tatuaron entre ellos, pero sí se tatuaron este. ¿Qué se tatuaron? La descripción. Uh-huh. Exactamente. Entonces es como un pedo muy. Para. No, es un pedo muy gay. No. Se me hizo bien tonto. O sea, fue como, oh sí, bueno, somos el Suicide Squad, somos super malotes, hay que tatuarnos. Eso fue bueno, lo que la sentí. La verdad del tatuaje está algo chafa. O sea, la pura palabra me. Pero pues hay que esperar a ver cómo va a estar la película, güey. Ah, si claro. Está chida, vas a decir, ay, wow, qué chido tatuaje, güey. No, güey, el tatuaje sigue estando bien mierda. Bueno, recordemos que no son tatuadores profesionales. Ah, bueno, es entre ellos, sí. Como que significa algo, claro, más para ellos. Claro, exactamente. Suicide Squad, que sale el próximo año, ¿no? 2016. ¿Qué esperas de ella? ¿Esperas más, menos? ¿Cómo ves a Jared Leto? Excelente. ¿Lo va a hacer bien? Sí, creo que el trailer nos dejó bastante claro que va a ser una buena película, que va a ser, va a seguir cumpliendo los estándares que tiene Warner dentro de su casa de filmes de live action, ¿no? Pues yo pienso que todo, tiene todas las de ganar. Yo pienso digo que obviamente se va a apagar un poco con. Digo, con Batman de Superman. Nada son los cuatro fantásticos, ¿sabes? No, no, vaya que no, Dios mío. Que si están escuchando esto y piensan verla, no la vean, es lo peor del año. Pero fíjate, no está peor que varias películas que han salido. Que Pixels. No es peor que Pixels. Ah, Pixels. No, no le de acuerdo. No es peor que Pixels. Pixels. No. Malísima. Sí. Estuvo con todo, Rafael, de la de los cuatro fantásticos era tan mala que te daba risa. Pero ese CGI, así como de efectos especiales que hizo un güey en su computadora en el 93, ¿no? Pero lo que me sorprende es que la película es aún peor que la pasada. O sea, que la. No, sí, de claro, no la de tus compadres. No, y el libro está todavía peor. Este chavo es el que sale en mi internet, ¿no? Miles. Sí, ¿no? Sí, Miles. Sí, ese también sale en Whiplash. Que por cierto. Ya ahí salieron América, unos en Twitter wey, defendiéndola, mames, diciendo que ni es tan mala. Capitán América, güey. Yo me acuerdo que sale Capitán América, güey. Momento, momento. ¿Qué decías, Staff? Que ya salieron unos en mi Twitter diciendo que no era tan mala. Híjole. Bueno, pues es que. Pues es que no es tan mala, pero sí es muy mala. Pues. No, sí es muy mala. O pues sea. Tienen muy mal gusto los que te dijeron eso, ¿eh? Yo lo sé, o sea, la neta la película está mala, así, o no, sea. No, para mí es Jurassic Park, esta es mala, así, plano mala, güey. Para nada. Es que Jurassic Park. Jurassic Park no es mala. Es mala, es buenísima. Es buena, buenísima. Cumple, pero no es espectacular. Perdón, Jurassic World. Sí, no es Jurassic Park 1. Estamos de acuerdo. Pero bueno, o sea. O sea, se va a seguir ranteando sobre Final Fantasy, digo, Final Four. ¿Qué? Yo voy a seguir ranteando hasta que los cielos se abran y me regresen el dinero. Oye, que por ahí salió el director a decir que él tenía, cuando tenía control total de la película, dijo que la película era buena hace un año. Y que ahorita. Sí, dijo. No era, pero es que contradicción, porque pues es su película al final de cuentas. Claro, no, incluso dice que hasta el CGI es terrible. No, a lo que se refiere. No, el CGI es lo peor de la película, es lo que se lleva así la cerecita de que sí está para el chorizo. A lo que se refería es que cuando él entregó el metraje, cuando dijo aquí está la película, la entregó bien según él, y sí, que los de Fox le los de Fox le metieron ahí mano y la cagaron todo. Pero de todos modos la historia está muy lenta. Yo no creo que esa película hubiera sido buena desde el principio. Oigan, y hablando un poquito, el Doctor Doom de las pasadas se me hacía verga, Sí, estaba sí, chido. Y ahorita, el Doom de ahorita, no. Pues es que ahorita quisieron aventarle la película como a la chaviza. Quisieron continuar usando actores que tienen como su fama de sus peliculitas. Ahí está este puente de. Oye, dicen que ni siquiera Freddy de House of Cards lo logró. No. ¿No lo has visto? No lo he visto. Dios, yo lo voy a ver. No. Freddy Rats. Kate Mara y. Kate Mara. No da una tampoco, viejo. Oye, dice por ahí Danny Stereo, Doom está chingón ahorita en Secret Wars y tan de la verga en la película. Tiene razón. Bastante de la verga en la película. Doom se me hace un buen villano. No, y es que de hecho no es ni siquiera una película de acción, güey. Es como una película que te da una parte introductoria muy, muy larga y solo te da 5 minutos de pelea muy absurda. Claro, incluso creo que la pelea de la 1 estaba mejor. Pero bueno, no quiero defender a la. No. Yo digo, creo que primero tienes que verla para hacer la comparación. Primero es muy mala. O sea, para hacer 2015 y habiendo sacado Mad Max Fury Road este mismo año, creo que. Mad Max. ¿Cómo se atreve, no? ¿Cómo se atreve? Pero bueno, volviendo. ¿Qué más tenemos? Tenemos. Bueno, terminando ahí con los tatuajes piterillos del squad. Sí, noticia triste, amigos. Se murió la Batgirl de la serie de TV de Batman, Yvonne Craig, que en sus años mozos estaba amiguitos. Tiene una belleza sesentera muy comparable a la de Linda Carter. Ándale. Linda Carter, la Mujer Maravilla. Sí, pues pues tenían ese, sí, ese look sesenterísimo, pero que estaba, estaba bastante bien, amigo. Que muere, muere de un cáncer de mama a los 78 años de edad. Sí, no estaba, bueno, ya 78, 80 es por ahí la edad a la que ya se anda muriendo la gente en esta época. Oye, y que Linda Carter, nada más para hacer la aclaración, tiene 64. Sí, mi amor, Linda Carter. De la edad, pero no, ella es mucho más joven. Sí, es que son 10, 14 años más joven, pues todavía le queda ahí buen camino. Bueno, pues descanse en paz. Hace 10 años sí hubieran dado con Linda Carter. Hace 10 años, sí, por ahí vi una foto de ella hace 10 años, uff. Uf, y recontra uf, amiguito. Dice de Danister, la escena murió antes. La escena murió antes, sí. De hecho, creo que Waka no está porque insultó a México Indie. Entonces, ya le cayeron ahí a su sí, cantón. Espero que el pato esté junto a él. El pato Zambrano, para que le diga a alguien que le preste un cinturón y salve la vida de Waka. ¡Nevilla! Y rápido, una villa para Waka. Pues ahí está. ¿Les tocó la serie de Adam West a ustedes? Yo sí la veía los domingos. ¿Después de Chabelo? No me acuerdo, creo que solo la pasaban en el cable. Sí, la pasaban en Azteca. Así supe. Pues la verdad no. Yo recuerdo haber visto uno que otro capítulo, pero no. No llegaron a ver este box que sacaron con toda la serie, que traía también sí, el Batimóvil. Está chidito. Está padre. Oye, y de hecho el sí, venden en Sanborns, ¿no? Sí, sí, yo lo vi en Sanborns, lo vi en Costco, lo vi en Sears. Y de hecho lo que vale es el carrito, porque vi también las series solas y costaban como $1,000 menos. Ah, no manches. Ah, no, es que en el box también traía un libro, ya me acordé, cierto, no solo es el carrito. Pero bueno, descanse en paz, Yvonne Craig. Descanse en paz, güey. Y llegó el momento del top, amigo. Les voy a dar un top bonito, porque es de puras mujeres. Unas no están tan bonitas, pero bueno. Es el top de las mujeres más pagadas del Hollywood. ¿Ya vieron la nota? No la vean. Si no la han visto, no la vean. Sorpréndenos. El número 10, rápidamente. Vamos a ahondar nada más en los primeros 5. Número 10 es Kristen Stewart, la niña del crepúsculo, la niña sin expresión. Que anda ganando por ahí alrededor de $12 millones. $12 millones. Lo siento, Godínez, no encontré el de hombres, pero en este momento te firmo que te busco el de hombres para el siguiente poner. El número... Oye, hay que invitar al Godínez para que haga desde el Orto de Charmín. Claro, desde el Orto de Charmín es una sección que todos estamos esperando. Pégale ahí a la pared para que se vaya ahí contigo. No creo que quiera, estoy muy radioactivo ahorita. Ah, está bien. Número 9, Anna Hathaway. La niña del diario en la princesa, del diario de una princesa. Ay, mi chiquita Anna Hathaway. Ya sé. ¿Con esa película fue donde la conociste, Diario de una princesa? Creo que sí. Sí. Porque antes de esa no recuerdo haberla visto yo, la verdad. ¿Antes de cuál? De Diario de una princesa. Ah. De ahí sale, ¿no? Pero me empezó a gustar hasta después. ¿Hasta que fue Catwoman? No, antes. ¿Sabes dónde da el brinco? Devil Wears Prada. Exacto, amigo, exacto. Uf, esta chica, ¿cómo se llama? Meryl Streep. Te excita la vieja, güey. Meryl Streep está bien, ¿no? Para está bien para su edad. Bueno. Está diferente, pero está continuado. Para un domingo. En el número 8, Reese Witherspoon. Reese frente Witherspoon. Fíjate que su última película, la de Hot Pursuit, no me gustó nada. Bueno, no, sí me gustó. Está en 2-3. Pero ella no me dio tanta risa. 15 millones se embolsa. Número 7, Angelina Jolie. Momento. Uh-huh. Hablando de Reese, le recomiendo una película. Se llama Mod. En español se llama El niño y el fugitivo. La mar. También, no. también sale, además de Reese, sale Matthew McConaughey. Es muy buena película, se la recomiendo. ¿De Mod? Mod. Como lodo en inglés. Ahí está la recomendación del día de hoy. Ah, ya vi dónde está. Es del 2012. Sí. ¿En qué estamos? Así. Número 7, Angelina Jolie. De hecho, están empatadas con 15 millones. No sé por qué primero Angelina Jolie. Debe ser 15 millones y un poquito más. Y pico. Que ya está bien flaquita. Sí, pero es porque está enferma, ¿no? Va a salir en su nueva película con Brad Pitt, ¿no? Oigan, ¿de qué está enferma? Según yo, sí tiene una enfermedad rara que la hace adelgazar y verse esquelética. Julieta es la que sabe, creo. Grítale, mi amor. ¡Que pase! ¿Cómo se llama lo que tiene Angelina Jolie? Sí. Oye, ¿cuál es el Prime de Angelina Jolie? ¿Tom Brady? Pues es que con esa... No, ¿sabes cuál es la mejor película de Angelina Jolie? ¿Cuál? Hackers. Ah, vete a la verga, Chamil. No mames. Es la mejor película de Angelina Jolie y la mejor película de Hackers. Híjole, chavo. ¿Cómo le explico? Bueno, muchachos, bienvenidos al Poner Podcast 94. Ya corrimos a Charmín y estamos, dicen que se está despidiendo y ya se va. Ya me voy, pero a plano, amigo. Está pidiendo perdón. Oye, Tito no sabe porque no nos escuchó ayer. ¿Qué? Oh, perdón. Pero bueno, ahorita acabando el conteo le explicamos. Ok. Número 6. Número 6, Julia Roberts, con 16 millones. ¿A poco sigue actuando? Sí. No sé cuál sea su última película. Deja ver cuál es su última película. Mujer Bonita. No, oh, viejo. No. Esa fue hace como 15 años. Ya sé. Es Espejito, ¿no? 25. No, de Espejito. Después de Espejito, Espejito hizo dos. La última se llama The Normal Heart, que salió en el año pasado. De hecho, sale con Mark Ruffalo y Matt Bomer. Ah, sí. Uh-huh. Mark Ruffalo me cae bien. Y bueno, ella se embolsa 16 millones. Y luego, arribita de ella, Jennifer Aniston con 16 millones y medio. Que me falta ver la última película que hizo, que dicen que es muy buena. ¿Cuál, la de cómo quiero matar a tu jefe? ¿Cómo se llama? Ah, la donde es una drogadicta. Quiero matar a tu jefe. No, a tu jefe. No, quiero matar a mi jefe. ¿No? A mi jefe, perdón. ¿La no, de... ¿en la 1 o en la 2? Quiero matar a tu jefe. Pero, ¿cuál es la noche? ¿Las dos? Yo solo he visto la primera. En la primera sale Kevin Spacey. Sí, en la 2 también sale. Ah, también sale. Al último, pero sale. Igual. Quiero matar a mi jefe. No mames, sí. Jennifer Aniston, aquí tenemos a un fan de Friends. Habla, amigo. Of the Friends. Friends Forever. ¿No es Forever? Sí, fue la última sitcom que me gustó, güey. ¿No viste Seinfeld? Sí, pero no es Friends, viejo. Ok, no, está bien. ¿No viste How I Met Your Mother? Sí, pero no es Friends, viejo. No, viejo. Bueno, será que es Friends. Está buena. Pero... pues mi hermano está muy disfrutando. Digo, si no estás amargado, la puedes disfrutar. Ah, no es cierto. Modern Family también está muy buena. ¿Cuál, perdón? Modern Family, solo he visto los tres primeros capítulos, pero está muy chida. Modern Family, ¿está mal? ¿Está cotorra? Es la de Sofía Vergara, ¿no? Uf, es como la Maribel Guardia, que es cubana. Es dominicana. No, ¿sí? No. Maribel Guardia, Maribel Guardia es de Costa Rica. Sí. ¿Sofía Vergara? Colombiana. Colombiana. Oye, Sofía Vergara. Uf, pero bueno. Está Jennifer Aniston. En el puesto número 4 está una actriz que se llama Bing Fan. No tengo idea. Yo estoy seguro que la conocen. Vieron Sale en X-Men, Días del Futuro Pasado. Sale en Iron Man 3. Ah, ya sé quién es. Mamita, güey, me la chingo. Big Big Pan, ¿así se llama, neta? Sí. ¿Y qué es ella? ¿Actriz? Actriz, güey. Actriz. Estúpido. Quiero saber qué nacionalidad tiene. Es china, ¿no? Sí, es china. China japonesa. De lo más antiguo, güey. Exactamente. Pues bien. Ella se embolsa, fíjense, de Jennifer Aniston, que son 16 y medio, ella brinca hasta 21. 21 millones. Pues, ¿qué hace? Pues, es china. Pues, ¿qué no ha de hacer? Es pura fayuca. Y luego viene la favorita de Asaf. Melissa McCarthy. No. Ah, sí. Esa es bien chida. Melissa McCarthy me cae mal. ¿Por qué? No sé, no me gusta su humor. Por cerda. No, no. What the fuck. Tranquilo, viejo. Tranquilo, viejo. Estamos en horario familiar todavía. Melissa McCarthy, ¿cuánto gana? ¿Quieres saber cuánto gana? Gana 23 millones. 23 millones. Es que está de moda. Está de moda. Millones de veces más que tú. Está chida, güey. Está chida. Puesto número 3. Y solo por encima de dos. Dos luminarias, güey. Número 2. Scarlett Johansson. Claro. Cotizadísima. Salud por eso, ¿no? Salud por eso. ¿Creen que sea Scarlett garantía de mucha taquilla? Sí. Pues... sí, porque hasta la de Lucy, que no fue tan buena, fue un... Ya sé. Yo la vi por ella, básicamente. Pinche memoria, güey, chingona, güey. Ah, oye, no. Estoy en todas partes. Sí, sí. Iba bien la película, sí. Iba muy bien, güey. Pero ya cuando se la arrancaron en esa parte, dije, ya vale. Digo, tienes a Morgan Freeman. Sí, es tienes que... una historia no, que, no, que la, va, la historia, va subiendo. La historia empezó chida. Claro, empezó va creciendo. Yo dije, wow. Pero ya cuando llegó a la memoria USB y eso, dije, bye. Sí, claro. Bye. Te veo. Sí, no es, no es su mejor actuación, pero. ¿De cuál? Sí, Lucy. Ah. Ay, Lucy está en 2-3. Sí, la verdad, digo, no es lo mejor de ella. La prefiero como Black Widow. Claro. La prefiero como, como Sam en Her. Her, no he visto Her. No, viejo. ¿Qué? Buenísima película. ¿Qué? Pide perdón y vete. Mira, Tito, te voy a explicar la de Her. Es básicamente Gabriel, mira, Gabriel Cuadri enamorándose de su computadora. Ya, listo, no veas Her. Ay, sí, vela, Charmín es amargado. Sí, es como un compadre que no puede ver Her, está bien chida, Tito. La voy a ver, pues. No, sí está chida, chécalo. Y puesto número 1, la mujer más pagada del Hollywood se llama Jennifer Lawrence. Claro. Que fíjate, del, fíjate, Scarlett son Scarlett son 35 y medio y Jennifer Lawrence son 52 millones. What? Sí. Sí, claro. 52. No sabes ni qué hacer con 52 millones. Chale. No, la verdad, Jennifer Lawrence. Buena la morra, yo todavía tengo sus fotos. De wallpaper. ¿Qué me mandó? Te hiciste un collage. Sí, sí, un sí. Y le puse en grudo, dice. Y lo subí a una página porno. No, pero sí, Jennifer Lawrence, creo que está en su prime. Creo que es la mejor. Salud. Es la mejor etapa de su carrera. Yo quiero agradecerle a Pisatánico Punk por la foto que nos mandó. ¿Qué foto nos mandó? The Fappening. Es Loki y Thor. Y dice The Asgardians. Y están volteando a ver a Jennifer. Digo a Jennifer, a Scarlett Johansson. ¿Sabes, ¿sabes qué es lo único que le discuto a Jennifer Lawrence? ¿Qué será? La peluca culera que le ponen cuando es Mystic. Ah, oye, ¿qué onda? Su look de Mystic no me gusta en... ¿Mystics? Este... Mystic en... No, Mystic en X-Men, la nueva. No me gusta cómo se ve. Es la peluca fea que le ponen. Sí, se ve... O no sé si sea su cabello y el pedo azul que le ponen lo haga verse así, pero el pedo es que se ve culerísimo. Como Mystic, prefiero a Romy Stamos. Sí, a la de los otros segmentos, sí. Claro. Sí, gacho. Oye, estaba viendo que va a haber tercera película de Wolverine. La última, sí. Ya sé, pero... ¿Hacía falta? Pues la anunciaron hace un chorro. No, bueno. Slow poquito. Sí. Pero está bien, está bien. Andaba con su vaquero, se le perdona. No. Quería sacarlo a discusión. Neta. Si hacía falta la tercera película de Wolverine. Pues. Perdóname. Pues es la película ya para que se vaya, entonces, pues me. Oye, está bien que la haga. Vamos a ver Osman Logan, ¿verdad? No sé. No sé cómo va a ir. Pero... Dijeron que iba a ser sobre Osman Logan. Pues ya le queda porque sí está viejito. Ya le queda. Ah, pues no sé. Oye, por último, ¿cuándo fue? ¿Miércoles? Ajá. Salió el stream en Twitch de Destiny, año 2. ¿De qué, perdón? Bueno, de Destiny. Ah, ok, va. Año 2. Y pues nada, para comentarles muy rápido, pues sale... Salen los creadores, no sé cómo se llaman. Son tres. Es Dish, es el que se encarga de la comunidad de Bungie. Ajá. Es Mark Noseworthy. Cosmo es el compañero de Dish, claro. Pero Mark Noseworthy es el productor ejecutivo. Uh-huh. Y el otro, ¿cómo se llama? Tyler Green. El de sombrerito. Es el que diseñó pues lo nuevo que hay en la torre, ¿no? Oye, vamos a llegar hasta nivel 40. Ajá. Por experiencia, lo sí. Que a mi gusto está bien. Las marcas de Vanguard y marcas de... Legendary Marks. Marcas de Crucible, ajá, están en una sola, son Legendary Marks. Ajá. Vas a poder desarmar armas de armas legendarias de año 2 y se van a convertir en... Es la transfusión. En Legendary Marks. La transfusión, ¿no? Sí, sí, sí. Por ahí hay una espada que estamos entre sí o no. ¿Sí va a haber espadas? Sí. ¿Quién sabe? Por confirmar. Es que, ¿no? Ajá, por confirmar. Es que fíjate que lo que Bungie ha hecho, bueno, lo que hizo en la última expansión fue sacar la sorpresa. Por ejemplo, eso de irte a Mercurio, ajá, cuando terminas las pruebas de Osiris sin fallar. Eso nadie se lo esperaba. Entonces, quizá en esa nueva expansión pues haya más sorpresas para todos los fans de Destiny. Vale. Que va a haber va a haber otro stream, ¿no? Del sí, miércoles que viene y el otro miércoles que sigue. Claro. Que por ahí me falta conseguir mi emblema de año 1. Estoy a nada. Destiny. Ah, otra cosa, los quests. Bueno, las bounties. Sí. Hay más espacio para bounties. Sí. Ahí tienes más quests. Tienes más quests. Lo que me gusta. Otra cosa, los exotic prints. Uh-huh. Todas las armas que tengas de año. Ajá. ¿Cómo le llamamos en español? Los planos. Folletos, los planos. Los planos, sí, exactamente, de las armas. Ajá. Todas las armas que tengas las vas a poder imprimir. O sea, está bien. Recordemos que van a nerfear todas las armas de año 1. Pero van a mejorar las mismas. Y de hecho, hay versiones de, por ejemplo, para Galahorn, ¿no? Pero ajá, para, no sé, para Thorn, para Surus Regime, ajá, vas a tener tu arma equivalente al año 2. Y eso está bien. Eso me parece muy bien. Lo le comentaba a esos chavos que aparte del nivel 40, güey, o el nivel que vas a usar como, digamos, como tu nivel principal, va a haber un nivel secundario que va a ser el nivel de luz. Ajá. Si lo estuvieron bien. De hecho, si te pones a sumar, güey, lo que te da la defensa de una armadura, más lo que tengas de luz, es lo que tienes ahorita, güey. ¿Cuánto era el máximo de pecho? 401, ¿no? ¿De defensa? ¿De defensa? No, era 488, creo. De pecho. Creo que lo pones a sumar y sube hasta 506, algo así. O sea, todo lo que tengas de luz, por eso los que querían desmantelar, para que no lo hagan, güey, porque todo lo que tengas de luz lo van a usar como experiencia a nivel de luz. Entonces vas a hacer nivel 40 y a lo mejor 190 de luz o 206 de luz, que es el más alto que he visto. Eso va a estar perrón, güey. Oye, no, eso, nos dice... Eso se va a acumular con el daño y con la armadura. Claro. O sea, con el nivel de armadura, con lo que tengas de defensa y de arma también. Nos dice por ahí el buen Parrín, porque Adrián, que sí van a ser heavy weapons las espadas. Y dicen, ya están nerdeando muy cabrón. Perdón, Danister, es el espacio de Destiny, son los últimos 10 minutos. Pueden cortar sí. Cuando quieran. ¿Hay alguno de ustedes juega o ha escuchado de Destiny? Porque los videojuegos. La industria después de Destiny. Ajá. Juega no, videojuegos. Destiny. Es un juego, es una... O sea, es una... ¿Pero qué es? ¿Qué es una experiencia? No, es un antes y después de la industria, eso iba a decir. Ah, disculpa. Sí, disculpen a mi compadre. Oye, yo tenía un comentario ya nada más para cerrar, güey. Pero hace o sea, amigo. Activision, bueno, Bungie tuvo un contrato de 10 años con Activision, güey. Sí. Y si te das cuenta, güey, Bungie fue muy inteligente en pensar que vender a 10 años, güey. Porque ¿qué es lo que puedes utilizar como materia para vender a Activision por 10 años, güey? O sea, ¿qué se te ocurre? Y por eso Bungie, yo me imagino Bungie utilizó el concepto del espacio sideral, güey. Porque el espacio es infinito, güey. Entonces, aparte de que vas a viajar a Marte, yo me imagino que vas a viajar a otros planetas. Pollux o cosas así. Algo así, ¿no? Andrómeda. De aquí a 10 años, güey. O sea, el mercado ya está hecho, güey. Ah, claro, no, me imagino que Destiny desde que salió ya estaba planeado. Sí, ahí pero te no vaya 10 años. O sea, a lo mejor tienen planeado a lo mejor 2, 3, 4 años y de ahí en adelante. O sea, y conforme van vendiendo, siguen planeando, güey, porque se necesitan los recursos, ¿no? Ah, claro. Se van imaginando. Claro, y ahí están con la expansión, padre. Exacto, güey. O sea, si Destiny no se cobrara cada año, tendrías que pagar una membresía o algo, yo pienso. Así es. Bueno, yo, ese es mi punto de vista ya, para dejar de hablar de eso, ¿no? No, está bien. Algo que nos falta mencionar. Bueno, ya, por último, hacemos streaming los de viernes a domingo últimamente, para las pruebas de Osiris, para quien las conozca. Es un formato de juego player versus player, ajá, cooperativo 3 contra 3. Lo streameamos por Twitch. El canal es Noé-LC666. Nada diabólico, para que no, o sea, es solo un número. No es diabólico, chavos, pero Belcebú Rocks. No, ahí porque estén interesados. No, la verdad se rifan estos chavos, llegan a Mercurio. Yo ni cargado voy a llegar a Mercurio. Ánimo, campeón. De leche seguro, sí. Oh, ignoren ese comentario. Espera, mi compadre. Dice por ahí Martín Julio que quiera llegar a Dumpt al show. Perdón, nos pusimos algo nerdos, una parte de Destiny. Chavos, no sé qué quieran más decir para cerrar, nos quedan 7 minutos. Nada más. Pues nada, yo ya casi me voy porque mi estómago me está tocando así de, morro. Dice Belly que, ay, no. Oye, ¿sabes del diablo? ¿Tomaste algo? Sí, ya, unas pastillas bien fucking caras, pero sí, ya me tomé con un Gatorade. Sí, güey, no dejes de hidratarte, güey. Y feria hay, ahí está la Fenapu. No. Si feria hay, bueno, es de parte del príncipe, ¿no? La verdad es que ustedes creen que la Jules me pega, pero la verdad me ha estado cuidando, muy linda ella. No, pues ánimo, campeón, ojalá te mejores. Gracias. Eso espero yo también. Vamos a llevar al chico Zane. No haces favor. Pero bueno, pues vamos cerrando el Powner, vamos a cerrar con una canción o algo, o... ¿Quieres una canción, Tito? Híjole, no, bueno, está bien. Que me digan los invitados con quién se quieren despedir. ¿Quieren algo, chavos? Bueno, lo que me acuerdo. Pues, sí, es que me acuerdo. Vamos a agradecer al chat que estuvo por aquí, al buen Parrín que estuvo aquí acompañando. Es el primer owner que lo vio todo completito. Oye, ¿él estuvo desde el principio? Estuvo desde el principio. Órale. A Martín Julio. Toda la mala copia de Rosa Luis. A Cocorí. A Bélic, a Danister. Oye, a Pisatánico, que siempre nos acompaña. Ah, ¿sí? Un saludo. Nación FM, Ernesto Saldaña. Por ahí dos que no alcanzo a ver. No lo puedo ver. Pero tal vez sean este. Guest. Un saludo también. Y pues bueno, no me dijiste qué rolar. No era rolar un comentario, pero. Ah, ok. Se me fue el avión, lo siento. Fíjate. Bueno, dice: estoy en espíritu. Y pues bueno, muchachos, vamos a despedirnos. Pues gracias, estuvo padre. Episodio 94. Quiero agradecer a Noé. Gracias por su comentario de final. Al buen R Vestivo. Chido, güey, que me invitaron. Ya tenía un chorro de ganas de venir. Escucharlos, la neta, este. Bueno, yo les abrí. Tenía muchas ganas de venir, pero nunca nos escucha. No, como no, manches, no, yo estuve varios jueves escuchándolos. Una vez estuve ahí. No, varios jueves escuchándolos, eran los jueves perrones. Pero hoy, el día de hoy les abrí las puertas para que vinieran a grabar. Entonces están aquí en mi casa, y le vamos a seguir para el que guste venir a echarse unas copitas, pues está invitado, ¿no? De éxito. Y gracias. A la próxima, pues ahí estamos grabando. Sale. También. Cámara, ya estoy ring. Gracias por el comentario atinado, viejo. Pues nos vamos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Saf. Muchas gracias a toda. Todo el Club Tito. El Club Tito, así es. Y... Tito y sus amigos. Tito y sus amigos. Secuaces. Y voy a ponerles. A ver. ¿Cuál les pondré? Pon listón, güey. Ándale, güey. Ándale, un cartucho, güey. Cartucho. Vaqueros Crew, dice de Danister. Sí, el Vaqueros Crew. Al juego. LOL. Ahí está. Ya sé cuáles voy a poner, amigos. Muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana en el episodio 95. Besitos a todos. Nos vemos. Bye. Bye. Demostró el Vice.